Otra temática que tiene una palpable y un palpable incremento en la preocupación de todos es el eje ambiental, el cual ha tenido un importante desarrollo desde la Dirección de Ambiente, Eje y Desarrollo Sustentable. Hoy al frente también la arquitecta Mónica Martínez, con un gran equipo de trabajo que en el día a día territorialmente trabaja desde el conocimiento, la capacitación y con un fuerte compromiso también desde lo ambiental. Por eso, desde que asumimos en el año 2019, potenciamos esta fuerte impronta, creamos la dirección sobre un abordaje, una problemática ambiental que ya habíamos iniciado desde el año 2011. Las cuestiones que seguimos presentando en el presente informe incluyen la temática que tiene que ver con la operatividad de la Comisión del Manejo del Área Protegida, CAMIARE, y la difícil tarea de control y mitigación de la problemática algal del embalse del dique San Roque. Mucho se habla de las áreas protegidas en Villa Carlos Paz y es un... digamos, es el caballito de batalla marketinero del gobierno municipal desde hace varios años, pero muy poco sabemos al respecto de estas áreas en cuanto a que, en qué se emplean los fondos específicos de un impuesto que se le cobra a los ciudadanos de Villa Carlos Paz, que comenzó siendo fondo específico para expropiación del faldeo montañoso, luego fue mutando para espacios verdes, etcétera, etcétera. Desconocemos qué se han hecho con esos fondos. Despertamos con esa novedad que habían avanzado sobre los terrenos que son de la AP1, son CAMIARES, para ampliar el cementerio porque está desbordado. A nosotros no se lo avisó nada y de golpe avanzaron, empezaron a hacer las fosas. Por ahora está frenado, pero no sabemos, hoy quedamos que venía el ingeniero Setti a hablar con nosotros a las 9 de la mañana, lo estuvimos esperando hasta hace un ratito y no apareció nadie de la municipalidad, solamente vino gente a sacar fotos y se retiró, pero en ningún momento a hablar con nosotros. Así que bueno, estamos preocupados porque...